ciudad en una esquina de un barrio que queda bien escondido, se encuentra el templo de un viejo pastor que tiene tanta sed por esas almas que parecen ovejas descarriadas, cautivas de las drogas y el licor. En una bicicleta por las tardes, él sale a predicar por esas calles, mostrando a Cristo como solución. La ofrenda que recoge son monedas, lo digo porque allí asiste mi abuela, que es una oveja del viejo pastor. Pero el desánimo en su alma no tiene vida, él va pa'lante, me recuerda a Gedeón. Él pelea la batalla sobre sus rodillas, yo quiero ser como el viejo pastor. Un gladiador de la luz, guardián de la cruz, un hombre que tiene un llamado de Dios. Predica si hay escasez o si hay desnudez, me recuerda tanto al Cordero de Dios. Un pregonero de fe, yo le pongo un 10, porque la camisa ayer se le rompió, pero vino y la cosió. Pa' mí es un campeón, salió a predicar la palabra otra vez. Pero el desánimo en su alma no tiene vida, él va pa'lante, me recuerda a Gedeón. Él pelea la batalla sobre sus rodillas, yo quiero ser como el viejo pastor. Pero en el norte, en un barrio donde no existen pobres, se encuentra el templo más grande que vi. Un automóvil último modelo, el dueño es un pastor que para verlo hay que esperar una cola sin fin. La ofrenda que recoge son millones, me cuentan que se fue de vacaciones, con su familia se fueron al mar. En esa iglesia no hay necesidades, al menos de las cosas materiales, pero hace falta el toque espiritual. Yo no critico que un varón de Dios prospere, pero sin olvidarse nunca del Señor. El amor al dinero daña a quien lo tiene, eso está escrito en el libro de Dios. Yo no sé tú, pero yo quisiera un pastor que siga las huellas del Señor Jesús, que aunque haya la bendición, se note el amor por aquel borracho que no encuentra luz. Cuentan que el viejo pastor un día prosperó y tuvo la iglesia más grande del sur, y aunque viajaba en avión, jamás se olvidó que es un servidor de mi Señor Jesús. Y cuentan que a veces predica en las esquinas y los enfermos se sanan por su oración. El amor al dinero es lo que contamina, yo quiero ser como el viejo pastor.